levanta la mano, maneja el patrullero. Cierto es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Gente Sarmiento, Me dejas como que y te olvidas cuando andabas conmigo, me enojaste, tomabas vino. Ahora sos una piba recatada que ya no andas. ¿Qué va a ser de mí? Y ese es tu novio, ¿cómo? ¿Qué zapato? No podés vos andar con ese gato. Mira qué cara de zapato. Ahora sos una piba recatada que ya no andás. No, ¿qué va a ser de mí? No te haga la diva que ya no jugás. Vos ya pasaste de moda, se te cayó la cola de te daba para atrás. Me viviste teriqueando, no te pasó la vida, tómate la laca. Que yo me voy para el baile con tu mejor amiga, me tengo que encontrar. Vamos, amigo. Que yo me voy para el baile que tu mejor amiga me dijo de arrancar. Te querés matar, te querés matar. Porque a tu amiguita me voy a arrancar.